sé si serán tus ojos, no sé si será tu boca, no sé si será tu pelo, yo estoy loco y vos tan loca. No sé si son tus ojos, no sé si es tu boca, me estoy enamorando. No sé si son tus ojos, no sé si es tu boca, me estoy enamorando. De esa colacha que explota, que explota, que explota, que explota, explota, que explota. De esa colacha que explota, que explota, que explota, que explota, explota, que explota. De esa colacha que explota, que explota, que explota, que explota, explota, que explota. De esa colacha que explota, que explota, que explota, que explota, explota, que explota. Con el tacata, que vibre ese culo con el tacata. Perreo violento con el tacata. Se mueve bien rico con el tacata. Tacata, tacata, tacata, tacata, tacata, tacata, tacata, tacata, tacata, tacata, tacata, tacata, tacata, tacata, tacata, ¿qué es ese ruido? Está despertando a todos los vecinos. ¿Qué pasó? ¿Qué es ese ruido? Está despertando a todos los vecinos. Rompas el short con el tacata. Que vibre ese culo con el tacata. Perreo violento con el tacata. Se mueve bien rico con el tacata. Complicado. Estudios. Estudios. Estudios. Estudios.